¿Qué tal? Buenas tardes, ya estamos aquí una vez más, como cada martes, en una emisión del On The Rock Radio. Nos acompaña esta vez acá un camarada y músico, compa Locuaz Locuacio, mejor conocido en su casa como Daniel. ¿Qué pedo? ¿Cómo andas? Hola, buenas tardes a todo el auditorio. Sí, yo soy Daniel, alias el Locuaz, Locuaz Locuacio. Pues aquí acompañándolos en esta emisión del On The Rock. Yo no estaba programado, pero yo me vine a meter. Los de Colo. Exactamente. Por acá. Pues ya tenemos un ratito más acá unos invitadazos. Ya banda legendaria del finales de años 70, principios de 80. Perdón. Bloody Rock estará por acá en unos momentos más, compartiendo muchas anécdotas, mucha información. Y por supuesto, pues muchas de sus canciones. ¿Qué te parece por acá? Pues hay mucho que escuchar, ¿no? Es la vieja escuela del rock. Ahora sí que son como las vírgenes de esas que ya no hay. Entonces, son una banda que lamentablemente la historia no le ha hecho mucha justicia, pero pues esperamos hoy hacer un poquito de justicia con un poquito de tiempo al aire. Ok, entonces vamos con una rola y regresamos con On The Rock. Yeah. tranza. Ahí estuvo una rolita de Buffalo. Ya que andamos por allá en las décadas de los 70s. Y después un brinco abrupto a los 2000s con Love Riders, Shibari. Ay, cabrón, déjale bajo. Un eco por ahí. Sí, sí, sí. ¿Qué tranza, mi? ¿Cómo estamos, carnalitos? Una vez más aquí en el Onda Rock. Como todos los martes, chingón. Hoy no transmitimos desde el Bellaluna, pero esto está chido, regresar a la cabina, ¿no? Pero el salón Bellaluna solo va a ser para transmisiones de no, banda, para no, las Onda Rock Sessions, Live Sessions de Onda Rock. VIP, ¿no? Hoy nadie quiso venir, entonces nos la pelamos. Se reagendó la fecha porque hoy estaba pendiente tocada con la Royal Band Orquesta. Oh, ya. Solo que se sustó un problema con el vocalista, por lo tanto no pudieron estar presentes esta fecha. No obstante, estará. Pero tú eres el vocalista. Cuéntame qué pena. Eche paradoja. Hay algo que no entiendo. Sí, sí, sí. Que el señor está enfermito. Sí, sí, sí. Tenemos aquí en cabina al buen Dani Trejo, que nos está acompañando. Carnalito, ¿cómo estás? Gusto tenerte por acá. Bien, bien, bien, bien, gracias. De hecho, ya había saludado a la banda, el que no la había saludado eras tú. Déjame no, la clara. Fue el que abrió el programa. Así, exacto. No, avísenme. Está bien, bueno. Porque Fernando es un güey. Pues, carnalitos, hoy tenemos un programota, así, la neta, es un honor, así, tener estos invitados. Bueno, en particular al invitado que viene, es trayectoria legendaria en el rock. Entonces, en unos momentitos ya están por llegar. Entonces, va a ser un honor tenerlos aquí en el Onda Rock, que nos cuenten todas las peripecias y todo el asunto del rock desde que ellos empezaron a mediados de los 70s. Sí, entonces, sí, 74, imagínate, ¿no? Todo a 74, cabrón, sí. Imagínate. No, pues estaban ahí con los Pisos sin mamá. Sí, sí, sí. Todas las Duk-Duk. Conoce varios. Toda la fiesta y todas las maneras de mezclar bebidas que han de conocer estos señores. Ah, imagínate. Que sí, le tenemos que preguntar alguna bebida locochona. Alguna mezcla, sí, alguna mezcla de los 70s que podamos hacer vigente aún. ¿No? Pero bueno, sí, ya están en un ratito ya están por aquí. Pero mientras así, recuento de los daños, mi pos, del fin de semana. Ah, bolas, qué chingas. Bueno. No, pues qué. Tocó el brujo, ¿no? Me parece que. El brujo tocó en el mundano. Tocó el brujo. El viernes. Pero festejaban, era un aniversario, ¿no? De 10 años. Me parece diez años la década del brujo. El brujo. Y pues la verdad, yo no me enteré, no leí nada, no vi fotos, no asistí. Oh, ya. No, no sé. ¿Por qué? Si de ahí no eres vocalista. Sí, es lo que decimos, de que por qué la banda no asiste a los conciertos, estamos peleando ese pedo. Sí, creo que en el mundano últimamente ha habido poca afluencia de público. Sí, ¿no? tiene que entrar el School and Bones, yo creo. Me platicaba Itzel González que ahora que estuvo también los 20 años de Sweet Leaf con Adela, que no había tocado Adela, pues que hicieron una punto Kinder, sí. Que fue el mismo día de la fecha de Cosa Nostra. Sí. Me dijo que también había estado así un vacío total. Wow. Pues es que también denos viernes o sábado. Está acabado el domingo, ¿no? El domingo todo el mundo está gastado, crudo, es familiar, la banda casada ve a sus hijos, es de paseo, entonces sí está cabrón. Recordemos que el rock pesado no solamente está conformado por chavitos, ¿verdad? Sino son varias generaciones y la más grande pues ya es gente chambeadora. Lo que pasa es de que hay una brecha generacional donde te das cuenta que en vez de estar saliendo con hijas de familia, ya estás saliendo con madres de familia. Y esa es una realidad innegable. Exactamente, uno tiene que llevar a sus hijos postizos. Tiene que quedar bien. Uno tiene que enseñarles el rock and roll. Exactamente, si no, no mames, acaban escuchando ahí reggaetón o cualquier otro pelafustán con las que nos... Con el que nos estén engañando. Sí, pues el que le paró el taxi, ¿no? Sí, ¿no? Entonces uno debe de entrar al quite para que todas esas criaturas sean bien formadas y guiadas por el camino de la luz. Uno como sea, güey, pero ¿y las criaturas? Anden ahí en las penumbras. Sí, sí. Sí, tenemos una ardua labor por hacer. Pero sí, está chido. Bueno, el punto es de que hay que recuperar los foros de los toquines. A huevo. Hay que atascarlos. A huevo. Porque la zona independiente mexicana, recuerden que la hacemos todos. Ájale, no, le estás ganando ya el puesto acá a Dora la exploradora cuando se anuncia sus productos. No, pero tus productos de limpieza. Amigo, yo no puedo ser como el señor. Yo podría estar adentro del señor, que es distinto. Eso. Digo, porque el señor es como el doble de mí, pero de tamaño, ¿no? El señor Don Dora. El señor Don Dora, sí, no, está cañón. Pero así es esto. Pues, ¿qué vamos a...? ¿Qué? ¿Ya? ¿Las bolas o qué? La rola que sigue, ¿no? ¿Qué más pasó el fin? ¿Más pasó el fin? Sí, no, ya no me acuerdo. Yo me puse ebrio, si le sirve eso. Ya, bueno, me lesioné el lomo, dio el Juan Gabrielazo. Muchas cosas llegadas, pero bueno, de eventos que vienen, tipos, tenemos ahorita, no, en un ratito, ¿verdad? En un ratito tomamos información. Por favor, no bueno, mezclar, joven. ¿Sí? Vamos por parte. Como en el descuartizador. Oye, estaban diciendo que es descuartizadora, estaba leyendo. Ah, sí. Sí, que hay sospechas de que no era Jack el Destripador, sino Joaquina la Destripadora. ¿Era Jackie? Sí, era Jackie. ¿No? Entonces... Ni me digas, porque John Guatitlán Escale conoció a una Jacquelina. Ah, no. ¡Historia real! ¿Historia real? Sí. Mándale saludos. Igual. Saludos a Jacquelina, si me estás escuchando. Que te cambien el nombre. Mientras no le pase como las de las caricaturas, que se lo cambió a Barco Basurero, todo está bien. Cuéntanos esa caricatura, esa no la ubico. Es la de Regular Show. Ah, oh, ya, no, pues es que es nueva. Pero está chingoncísima esa caricatura. Pero con toda la esencia de los 80s. No, sí, no, pues es pinche Mordecai y Rigby. Sí, tiene mucha referencia, ¿no? Todo, los 80s, así. Los nombres, ¿no? Está muy británico el nombre de Mordecai. Mordecai, sí, está cabrón. Claro. Pues sí. Estamos aquí transmitiendo en vivo. Fernando Ojeda lo está viendo, ¿no? Estoy mira, viendo mira el pelo, ya pone acá las barras aquí la señora Rondora, ¿ya viste? El levita chido ahí. Oh, un cabrón, y hasta sale el teléfono. No mames. Ándale. Ya, a ver, pon un tiburón que sí, sí, sí. O ya sé, güey, esto sería buena idea. Del momento en que digamos una pinche sandez, pone el número personal, güey. Sí, el número de celular, güey. Para que te ataque. Está muy mamón que sacara como en las noticias, ¿no? Que van sacando los de deportes. Y abajo, mientras tanto en otro lugar. Oye, te quedó chido ahí el LP del On The Rock. Oye, estaría chido sacar una compilación de On The Rock, ¿no? Una compilación. Que tengamos así. Pues, de hecho, no les quiero adelantar, pero para la próximo festival de rock con todo. Ajá. Que será el año que entra. ¿Cómo debe hacer? Eso es mucho, hay que hacer. Voy a hacer un compilado de las mejores. De los mejores compitas. Pero en vivo, ¿no? De las que suenen ahí, ¿no? No, pero va a ser como de lo que suena más decente, porque hay muchos amigos que tienen demo todavía, ¿no? Demo casero. Entonces, pero regularmente lo que está bien grabado se hace un compilado y se va a publicitar por medios digitales independientes. Órale, qué padre. Pero de todas las bandas que han tocado en el rock con todo, ¿no? Eso suena bien. Entonces está la banda de un cuate que yo conozco. Sí, el huevo, el Drogster. No, yo no hablaba de los Histeria. No, los Histeria también. Mira, yo tengo un regalito. ¿Qué? Un video. ¿Cuál? Tarda tantito. Ah, ya. ¿Qué? Oye, pues nos está poniendo que somos unos borrachos. Chale, ¿por qué nos pones esa cosa? Y luego... ¿Quién es un borracho? Nos mandaron eventos. Bueno, ahorita damos la información, ¿no? Ya nos... Va a haber un bloque para puros eventos. Hay uno así, mira... Oye, no, pero quita eso, pues me está viendo mi sobrina y no mames. Así ya puso la manita. ¿Por qué pones una manita? Y además se ve bien culera. No me importa. Parece un LSD. A ver, entonces pone una foto del Bester si quieres algo feo, Está bien. ¿Cómo va la violenta, carnalito? La violenta, pues estamos en una... No estamos haciendo nada. No, estamos viendo la manera de colarnos al Festival Luminaria en Atizapán, ¿no? Luminaria. El Festival Luminaria, que es un festival que se hace a la par del Cervantino, del Yerbantino, y entonces vamos a ver, estoy todavía ahí viendo, estamos en la selección de bandas, dentro ya de una selección más concreta, con nuestros temas, con nuestro disco. Y a ver si quedamos, pues ya estaremos invitando para que se haga la cobertura correspondiente, ¿no? Muy bien, sí, ahí mandamos a Dora Corresponsal. A Dora Corresponsal, sí. Corresponsal oficial, sí, porque, ¿no? Porque les digo, todavía no dicen. Los controle también, Dora Corresponsal oficial, Dora. ¿Son sus hashtag? ¿Cómo se llama el que hace los spots publicitarios? ¿Cómo se le llama? ¿Mercadólogo? No, olvídalo. Tiene un nombre, cabrón. Tú estudiaste, uno no. Yo, pero bueno, omitiría el último comentario. No, pero me refiero a locución. Deja el creativo, por favor. Bueno, por ejemplo, en la comedia se maneja charola remate. Fíjate, ese güey debería de saberlo, pero no nos... Debería traernos una charola con refrescos y chelas, ¿no? Por favor. Para nosotros sale un remate. Adrián Coria, saludos a toda la banda de todo el chiquihuite de parte de La Luche. La Luche. De los Pachecos de la Candelaria, Ticomán, desde Minneapolis, Minnesota, chulada. De esos barrios son acá. Barrio pesado. Barrio chingón. Acá nos dicen también que en Luminaria siempre llueve. Pues es que es en octubre. Pero siempre trae cosas chidas. Pues siempre. Ajá, de hecho es el punto, Loreto, ¿no? Estaría bien padre que si entramos nosotros, nos toque abrirle una banda fregona, ¿no? Por ejemplo, en algunos otros años se han llevado masivo al Tri, se han llevado a varias. De hecho, traen algunas bandas extranjeras, aprovechando que está el Cervantino. Y les dan entrada ahí. El año pasado, por ejemplo, estuvo la Casta, ¿no? Que La Castañuela. La Castañuela o La Casta. Que pues, a pesar de que es la banda que sigue tocando los temas de siempre, siempre lo hace con una calidad muy... Son muy buenos. Sí, muy cabrón. Tiene discos para la gente. Desconozco. No soy muy asiduo. ¿Ha grabado últimamente, no? Sí, hizo un disco hace como 3 años. Pero incluso lo presentaron en una plataforma que se llama El Garage Presenta. Ah, sí. Ahí sí, la video, ¿no? Sí, formato de video. Sí, formato de video igual. Entonces ahí fueron a presentarse y han andado, pues, levemente por debajo del agua, ¿no? Pues ahí anda. Ahí siguen, más bien, ¿no? Sí. Se les acabó el público. Ah, pues mira, también hay como carrera Fido Fest, es acá. El Fido Fest. Fido Fest, que van a venir, por cierto, el 25, van a venir a los organizadores a una entrevista. Sí. Ya Loreto nos está agendando ahí varios. Muy bien, que nos está llenando la agenda. Aquí recibimos los pases correspondientes. Pues mira, dice: si tienes un proyecto original de música de rock y géneros afines y te interesa participar en la próxima edición de Fido Fest 2017, ¿cómo se celebra la voz de Dora? Ándale, sí. Envía pues un correo al asunto. Pues están haciendo comentario para varias bandas, hacen selección como filtros y se lleva a cabo este festival acá en. Sí, espero que no les hagan jugarretas a las bandas, nada más con eso. Aquí vamos a sacarles la sopa a esos cabrones. El 15 de septiembre termina la convocatoria. Bien, entonces va, que no sea chachullo. Pues vámonos con Rock Me Fos mientras. Sí, va, vámonos. Desastre. Vámonos con. Desastre, vámonos, ¿de qué es? Vámonos escuchando un poco de las rolas de la banda que estará acá en la entrevista, del Bloody Rock. Algo de Bloody Rock para que se den acá un quemoncito. Para que vayan viendo. Y para que empecemos a ser transportados en el tiempo. Venga, ahí les va el desastre con Bloody Rock. We'll be right back. pensar. Si hay nadie se preocupa por poder vivir en paz. Yeah. cabrones. Antes de hablar, más me podrías en un carro y van a rolar y a rodar por la ciudad. Yo te digo que este mundo está repleto de este Pues ahí estuvo ese rolón del Tiger B. Smith, titulado Tiger Rock, también de los años 70, banda alemana, y ya de esa camada final de lo que fue el crowd rock alemán. Pues, ¿qué te pareció? Bastante. Suena, ¿no? Suena todavía. Pues suena a la influencia del rock teutón, ¿no? Entonces, el rock teutón tiene esa característica que es fuerte, duro y a la cabeza. Exacto. Entonces es muy dinámico, ¿no? Así, riff rápido, a pesar de la década, ¿no? Sí, es. Bueno, es que acuérdate que los 80 pues trae esa subdivisión, ¿no? Como que un lado los sonidos etéreos al onda internacional, un sonido de Estados Unidos y británico, y por otro lado, pues como la contraparte, ¿no? Lo que se estaban haciendo en Japón, lo que estaban haciendo en Italia, en Alemania, un poquito incluso hasta aquí en México, un poquito menos de difusión, pero echándole. Sí, sí, pero ahí estaba, ¿no? Ahí estaba, que es el fondo. Ahí siempre estuvo. Pues echándole. Sí, pues ya están acá llegando ya, nuestros invitados. Ya está arribando. Llegaron los Bloody Rock. Pues sí, escuchamos antes de escuchar ese tema de Tiger B. Smith, escuchamos el bloque de la banda invitada que estará esta emisión en entrevista, que es Bloody Rock. Escuchamos Desastre, Verdad y Coche a la Puerta. Vamos con otra canción mientras acomodamos aquí la llegada de nuestros invitados. Vamos a escuchar algo de La Barranca, ¿no? Vamos a escuchar algo. Ah, no, ¿qué pusiste? No, bueno, ahorita vamos a escuchar una rola. Catedral. Ok, vamos a escuchar algo de Catedral. Right. Que siempre ponemos. ¿De qué estás hablando? Pues que suene, que suene. Rin. Yeah. pues ya entramos de nuevo acá en On The Rock Radio, escuchamos a Cathedral con Roy. Y la antes, que siempre ponemos. La que siempre ponemos, la que siempre sale de emergente. Sí, recurrente en la programación de... Sí, la tenemos en cada carpeta. Y antes de eso escuchamos un bloque de Bloody Rock, que fue el primero Desastre, luego Verdad y después Coche a la Puerta. Fue un bloque corrido, porque ya tenemos acá a nuestro gran invitado del día de hoy en esta emisión del programa. Exactamente. Está con nosotros aquí Arturo García, baterista y voz de la legendaria banda. Legendaria, sí. Bloody Rock. Aquí. Un aplauso. Gracias aquí a... Coutepec TV, por esta invitación, y al amigo Fer, por estar aquí en este programa On The Rock. Muy bien, Arturo. Y pues ahora sí hay las preguntas que ellos me gustan hacer, ¿no? Eso. Estamos para pues antes que nada, ya nos dieron nuestros obsequios aquí. Ya. Todo un souvenir aquí, miren nada más. Como en la mañana y el vino de abril. Esto es solo así para el rock nacional. Exacto. Rock. Y ahí trae la otra pieza de museo ya. Es de 45 revoluciones. De 45 revoluciones. ¿Es el Desastre? Sí, no, trae este Diario y Verdad. Diario y Verdad, sí. Diario y Verdad. ¿De qué año es ese, Arturo? Este disco se grabó en julio de 1979, salió a la venta en 1980. 79, mira nada más. Pásamelo, sí. Voltealo. Ve nada más. Va al revés volteado. Eso, caramba. Y quedaron pendientes enlatadas ahí con Orfeón tres canciones más, que fue la de Desastre que se escuchó ahorita. Uh-huh. Y quedó Noches de Rock y Tienes que Esperar. Que posteriormente tuvimos que grabar este CD de colección con el gran amigo Rock Levario. Que es el que acabas de ver. Sí. En su estudio de la Naucalpa. Okay. Cuéntanos, Arturo, así. Sabemos que tienes una trayectoria bárbara, así. Es un honor tenerte aquí realmente, y pues así lo que podamos preguntar así pues queda corto a lo que tú has vivido realmente, ¿no? Es muchísimas cosas que tú tienes por compartir, y pues este es un espacio para que lo hagas. Entonces empieza la serie de preguntas. La ronda, dice, que escoge política por 400. Cuéntanos, ¿cómo inicia el Bloody Rock? Mira, Bloody Rock. Y si tienes un año así preciso. Sí, claro, sí está preciso el año. Bloody Rock iniciamos en febrero de 1974 en el Distrito Federal, para más exacto. Yo siempre nombro a mi colonia donde salimos, que muchos no lo hacen. La Reforma Social, vecina Lomas de Chapultepec. En ese grupo lo iniciamos con Sergio Jiménez, que en paz descanse. Sergio, sí. Requintista y voz. Jorge Mendoza Quintero en el bajo y un servidor, Arturo García, batería. Así es como iniciamos este proyecto dentro de la línea Rock Blues. Eso fue por ahí en 74, sí, en 74, exactamente. Claro que al principio empezamos ahora sí que con la escuela de lo que era Chuck Berry, los Rolling Stone, B.B. King, Freddie King, los Animals, Little Richard, Más apegado al sonido blues. Más apegado, sí. Exactamente, al sonido medio blues. Mood. Sí, seriamente. Pues ya se empezó ya a hacer composiciones propias, que él era el compositor y guitarrista, con el apoyo de tanto de Jorge como míos para ir montando las rolas. Y él empieza a componer. Sí, y como que empezaban tocando, como que Johnny B. Good, esta cuestión de... Sí, tocábamos Johnny B. Good, Rina Rocking de Chuck Berry, tocábamos Lucila de Ricardito, Tutti Frutti, Nizan, que es de Ricardito, pero la tocamos al estilo Johnny Winter. También se me pasó a nombrar a Johnny Winter, también era parte de nosotros en el repertorio, ¿no? Y pero fue bonito porque, pues, de principio pues empezamos a tocar en las fiestas particulares, tardeadas, que todavía se seguían en ese tiempo, en los 70s, y ya alternamos con grupos que venían de Tacuba o de otras partes en las tardeadas en nuestra colonia, ¿no? Y así fue como como qué grupos andaban en esas tardeadas. Bueno, en ese tiempo andaba el Soulman, alternamos con las calles, Selangán Ambulante, el Soulman, otro grupo, los Brink Company, Magic K, todos esos grupos que eran por el rumbo de Tacuba, que eran muy buenos, ¿no? Y nosotros de la colonia, pues ahora sí que éramos el grupo que que estábamos iniciando ahí junto con otros amigos que pues que no fueron muy de renombre, y ese primer grupo antes de ser Bloody Rock se llamó el grupo Spirits, que ese grupo yo lo formé en enero del 69, pero no estaba, los que ya nombré parte de los de cuando inició Bloody Rock en 74 ya formalmente, antes de Bloody, bueno, me regreso un poquito atrás, ¿no? Adelante, adelante. Este, yo ya en la secundaria formé un grupo con compañeros, pero fue como un juego porque pues no había nada formal, era este, mi batería eran cajas de cartón, cubetas de plástico, y mi platillo era unos anuncios esos del Prado, y lo montaba ahí en una base de madera y pues era mi platillo, ¿no? Y los demás compañeros pues eran guitarras este, valencianas, tocamos Gloria, Lupe, Hanky Panky, de esos éxitos que estaban pegando en el radio, de los grupos de la segunda época de los 60. Y entonces posteriormente ya este, en el 67 ya hice ya un grupo ya más formal, ya con compañeros de que tuve que cambiar algunos elementos, ya con otros compañeros ya este, se hizo formal, y ya yo ya tenía mi batería, que mi hermana me dijo, si sales bien te la compro, y entonces ya me compré una batería, me acuerdo que era muy parecida a los de Tim Tops, de diamantina amarilla, creo de la marca Star, y 500 pesos me costó, y entonces ya otro compañero me dice, ya tengo mi guitarra, yo y otro ya la tengo, entonces ya nada más buscamos otro compañero, y ya se agregó, ya este grupo ya quedó formalmente, con Berna en la guitarra, este, Álvaro en el bajo, Agustín en el contrarrequinto y un servidor en la batería. Entonces se fue ya más formal. Un amigo que era de la colonia nos empezó a alquilar este, aparatos, y empezamos a hacer los primeros ensayos y a salir a tocar en las fiestas, en las posadas, lo que fuera, ¿no? Para pulirnos. Y ya posteriormente el grupo duró un año, se desintegró, y ya en 69 ya formalmente este, otro amigo, un vecino que yo subía con el guitarrista que habíamos quedado del otro grupo, Bernardo y un servidor Arturo, le digo, ¿sabes qué? Pues a mí me gusta tocar la guitarra, encima tocar la guitarra, sí, se sube para que yo te enseñe a tocar la guitarra. Yo subí a su casa, ya me enseñaba las notas y todo, entonces de repente salió un vecino, dice, ¿qué hago, chavos? ¿Cómo están? Bien, aquí pues, tratando de aprender la guitarra, los acordes, dice, no, pues préstame la guitarra. Entonces este amigo ya empezó a tocarnos ya canciones ya de los Beatles, de los este, de los Animals, de los Creedence, ya estaban por ahí, ya venían ya sonando. Entonces pusimos a pantalla, dijimos, tú tocas re bien. Y entonces nos preguntó, ¿y su grupo qué onda? No, pues el grupo ya tronó. Y le digo, ¿no te interesa este que formar un nuevo grupo? Y me dice, ¿me están choreando? ¿Es en serio? No, sí es en serio, porque el otro grupo pues ya prácticamente pues no, más fue así, pero no hubo ganas, ¿no? Y entonces este compañero nos dijo, ok, sí, perfecto. Este, yo les digo mañana. Entonces, ya yo sigo al otro, el siguiente día subí igual a lo de la guitarra. Ya salió y nos volvió a pedir la guitarra y a seguirnos apantallando y cómo tocaba y cantaba muy bien. Y nos dijo, ¿sabe qué? ¿Qué es lo que tiene? Yo tengo mi batería, él tiene su amplificador, pero pues tengo un amigo que nos presta amplificadores para poder hacer este. Pues un ensayo, como tú gustes, esto me gustaría que te metas aquí como guitarrista y vemos que cantas bien. Entonces yo me acordé en ese momento que él tenía un amigo, también, bueno, este amigo se llamaba Roberto, se llamaba Roberto, ¿no? Y él tenía otro amigo, también del mismo nombre, y le digo, oye, ¿qué te parece si a tu otro compañero, que yo los he visto que ustedes, en todas las mañitas de las mamás, y cualquier cumpleaños de, ahora sí, de los amigos de la colonia, ustedes siempre dan serenatas, y pues se acoplan bien en las voces, tocan muy bien, y, o sea, tú coméntale a ver si él quiere tocar el bajo. Dice, bueno, yo le comento, yo les digo a ustedes a ver si él acepta. Le pasaron unos días y cosa que aceptó, y ahí nació el grupo Spirits con Roberto Solori como vocalista y requinto, Bernardo González este requinto, Roberto Corona abajo y un servidor Arturo García batería, y este grupo se llamó ya Spirits ya formalmente. ¿Cuánto tiempo duró Spirits? Dos años. Dos añitos. Pues se suprimió y se deshizo a finales del 70. Y ya en el 71 fue cuando este yo veía a Sergio, porque donde quiera que tocaba Spirits, ahí estaba Sergio, y siempre con su guitarrita, y siempre los veían en las tardeadas, en las fiestas. Entonces este, yo lo empecé a buscar, ¿no? Entonces ya cuando este, otra vez de Spirits quedó el guitarrista Bernardo y un servidor, entonces le dice, vamos a continuar, pues órale. Entonces este, enfocamos a Sergio y lo fuimos a ver, y lo invitamos para que tocara el bajo, y él aceptó, y así nos mantuvimos lo que fue 70-71. Entonces ahí ya se volvió a integrar en el 71 Roberto Solorio, que había sido parte de Spirits como vocalista, y entonces el grupo se escuchó mucho mejor, y claro, seguíamos tocando Creed, los Doors, cosas de los 60, ¿no? Porque en ese tiempo se acostumbraba mucho los covers, ¿no? Tocar, y todavía no teníamos nada original. Y ya de ahí se deshizo el grupo, y Sergio se va a tocar con unos chavos de Tacubaya, los Hijos de la Naturaleza, y yo ya me desligué, me dediqué un rato a mi novia. Y ya me quedé encajonado. Dije, no. Invertí un poco de tiempo. Sí. Dije, si me, llaman, regreso a tocar. Si ya no me llaman, no hay problema, ¿no? Pero resultó de que un día Sergio va y me toca y me dice, oye, voy a venir a tocar a una tarde aquí a la colonia con mi grupo, ¿no? ¿Quieres echarte un palomazo? Digo, órale, sí, sube, sí, órale. Ya subí yo, sí, ya me invitó a tocar Jolly Good, tocamos Rhythm and Rock, Chuck Berry, y ahí fue pues ya nos acoplamos muy bien, pero él ya no venía tocando el bajo, y me sorprendió mucho porque ya venía tocando la guitarra, y la hacía muy bien ya con todos los acordes de Chuck Berry, ¿no? Y me quedé así medio impactado, y me dice, no, síguete ahí, vamos a tocar vueltas y vueltas. Ah, pues órale. Y ya y le gustó, ¿no? Porque yo no había perdido mi toque y todo. Y me dice, luego los vemos ahí, yo sigo acá con este grupo, pues órale. Y ya ya en enero del 74 se deshizo su hijo, Hijos de la Naturaleza. Ya fue cuando me fue a ver que, pues ya había conocido a Jorge, que tenía un amplificador Armstrong, que había comprado con lucecitas allá en el Rey de Corregidora, era un centro musical que vendía aparatos a crédito, ¿no? Entonces ahí metíamos el micrófono, la voz, las guitarras, todo. Yo ya subí mi batería y ya fue que informalmente ya en 74 hicimos ya los ensayos formales en la casa de Sergio. Y así fue como nace Bloody Rock, pero todavía no éramos Bloody Rock, éramos todavía Spirits. Spirit. Pero ya resulta que en agosto yo subo a la casa de Sergio para ver discos ahí de Ricardito, de Johnny Winter, y para ver qué sacábamos, ¿no? Y de repente vi yo un LP de Black Sabbath que decía Sabbath, Bloody Sabbath. Y le digo, oye, a ver, pásame ese disco, ya. Digo, oye, esto se ve muy bien, lo de Bloody. Digo, ¿por qué no lo llevamos así? Ya nomás le agregamos rock, pues tocamos rock blues, ¿no? Y me dice Sergio, oye, sí, está muy bien. Y a raíz de ese LP, el grupo se llamó Bloody Rock. Fíjate, ese hombre. Sí, alguna otra pregunta. Sí, bueno, ahí ya hasta. Ahí me regresé como llegar a Bloody Rock. Siempre Black Sabbath. ¿Cuántos han dado el nombre? ¿A cuántos ha influenciado Black Sabbath por aquí? Sí. ¿Cómo fue el panorama ahí de cuando empieza Bloody Rock, ya como Bloody Rock, de 70s, 80s? Arturo, ¿cómo fue el panorama? ¿Sí cambió mucho año tras año o sí tuvo así como un proceso en el rock? Porque no sé si difícil fue. No, bueno, sí fue muy difícil en el aspecto de que, por ejemplo, para poder llegar a los, en ese tiempo que estaban pegando mucho los hoyos punkis, que era el Herradero, el Salón Revolución, el Salón Mandil, había salones y lugares donde eran lotes baldíos, terrenos como en Iztapalapa, en Iztacalco, ¿no? Y había buenos lugares en el estado como centros cívicos, ¿no? Y entonces, para llegar a eso fue difícil porque primero era crear un estilo, ¿no? Y fue difícil porque entonces ya empezó Sergio a componer y a seguir fusilando lo que ya teníamos, lo que ya comenté hace rato. Entonces, pero eso le agradecemos mucho nosotros a, ahora sí que a Alex Lora, haber llegado a los Hoyos Punkis, porque platico rápido, ¿no? Él llegó en una ocasión allá en la colonia de Reforma Social a arreglar una bicicleta de carreras. Entonces, en ese momento, mi hermano, que tenía 10 años, era nuestro secre, Ángel, él llegó a la agencia de bicicletas y ahí estaba la camioneta de Lora, una combi negra que se atrizó sin mamá con nidos polarizados, ¿no? Entonces, mi hermano dijo, ¡ah, qué tri! Y ya entró al crear su bicicleta y que ve ahí a Lora que le estaban ahí arreglando la bicicleta de carrera. Inflando la llanta. Sí, y le dice, oye, tú eres Lora, ¿no? Que sí, oye, qué buena onda, mira, tengo unos discos, es que mi hermano también le gusta mucho tu música. Y esto, dice, sí, dice, tengo unos discos, si quieres voy por ellos para que me los autografíes. Y dice, ya me voy, dice, pero yo vivo aquí arriba en las lomas, en Sierra Metal y Palmas, y si gustas llévamelos y yo te los autografío, ¿eh? Entonces ya, al otro día que me ve mi hermano me dice, oye, ¿qué crees, hermano? ¿Qué? Si te tengo una buena noticia, dime. Vi ahí la agencia de la 9, Alejandro Lora, le digo, me estás engañando, no, de veras, dame los LPs. Entonces yo tenía el segundo doble, uno que es negro, que grabaron de antes de Vándaro, después de Vándaro, no me acuerdo muy bien, fue 71 ese, creo que fue antes de ir a Vándaro, era doble, y ya se le di ese, le di el de, que habían sacado en español, Oye Cantinero, traía la cuerda de Avándaro, todo lo de español, ¿no? Rock tras las rejas, y le di el de Chavo de Onda, ya por ahí los autografió, y le digo, diles que tienes un hermano que toca en un grupo, ya le digo, mira, ya se los autografió, le digo, oye, pues tengo unos hermanos que tienen un grupo que tocan de la línea de ustedes, además, pues tienen canciones de ustedes, ¿no? Se llama Bloody Rock, y dice, mira maestro, dice, diles que me graben un cassette, y me lo subes, yo los escucho, y si yo los oigo bien, yo los ayudo. Y ya, mi hermano vino, oye, que graben un cassette, ya lo grabamos en un ensayo. Ya ven que en ese tiempo pues eran, había grabadoras de esas Sony que metías el cassette, sí. Y a grabar no tenías su micrófono, ponla y a como sonara, ¿no? Pero, ¿quién no hizo así? Echándole los kilos, ¿no? Y total, de que ya hicimos todo eso de lo de, que fue lo de la grabación, digo, ahí está, llévasela, tú eres el encargado y vamos a presionarnos, ojalá y le agrade a él, ¿no? Grabamos de Chuck Berry, de los Rolling, Ricardito, ¿no? Ahí le mandamos y le mandamos dos rolas, ya habíamos sacado la de Oye Cantinero y la de No le hagas caso a tus papás, ¿no? Ya, se las llevó y ya pues ya pasó, lo que pasó, se lo dice, sí, sé que él te llama, ya le dejé el teléfono. Y ya pasaron unos meses, entonces ya se venía lo de septiembre, que es lo de pues, las noches mexicanas, ¿no? Y nos habla y me dice, mamá, te habla un Alejandro Lora. Ya que contaste el teléfono. Sí, dice, ¿qué pasó, maestro? ¿Cómo estás? Bien. Me dice, oye, no sé qué, le van a echar un palomazo aquí a mi casa. Es que voy a hacer una noche mexicana. Y yo me quedé así, pues bien emocionado. Y le digo, me estás choreando, ¿es en serio? No, ¿es en serio? Me dice, ¿no los escuché? Me dice, suena muy bien, me agradó su onda, ¿no? Le digo, ok. Le digo, pues, oye, pues gracias por darnos esa oportunidad. Digo, ¿qué hay que llevar? ¿O qué? Dice, no, nomás tráete tu guitarra, tu bajo, tus platillos y tu tarola. Y yo los espero aquí a las 9 de la noche. Y como nosotros estábamos ahora sí que a unos pasos, ya nomás subimos una barranca y ya estaba la avenida Palmas, y él vivía en Palmas y Sierra Ventana. Ahí llegamos, era una supermansión, ¿eh? Sí. Llegamos y ya estaba ahí, era un garaje grandísimo. O sea, sí tenía varo, ¿eh? Sí, siempre ha tenido. Es un dato pertinente para toda la pandemia. Sí, siempre ha tenido. ¿Sabes lo que él platica? Porque él tuvo, su papá era general de Álvaro Camacho. No, ya no. Que entrenaba a los caballos, algo así. ¿Caballerango? Sí, caballerango. De cualquier manera, el Three Souls se le agradece entonces que haya impulsado a principios a Bloody Rock. Sí, sí, mira, entonces ya fue rápido, ya les platico para que no se haga tanto. Entonces ya llegamos, tocamos ahí la puerta, vamos a ver a Alex, que somos de un grupo, y ya estaban tocando, ya los pasamos. No, pues la impresión fue que estaban tocando en un blues, pues todas sus rolas, no, Déjame Nadar, y Don Hatchby, todos los de inglés, y Déjame Mamé, Lolita, ¿no? Ay, pues, y luego pues tenía un equipazo puro Fender, ¿no? Y el resto de León, me acuerdo que tenía un ET, estaban los tres nomás, estaba Ernesto, de León estaba Charlie, Hot Bogle y Alejandro Lora. No, pero sonaban. No, pues equipazo. Y nosotros nos quedamos así. ¿Cómo se hacen? Nos hicimos a un lado, y ha terminado, pues ya nos, dice Lora, ya nos saludó, ¿qué pasó? Somos los de Bloody Rock. Ah, mucho gusto, Arturo Servidor, Sergio, Jorge, muy bien. Sí, aquí está ya lo del equipo, ahorita ya, pues acomódense. Dice, ahí tú encárgate con Charlie, que yo me comentara, perdón, mate un poquito. Adelante. Gracias. Que yo me arreglara con Charlie, entonces ya voy con Charlie, digo, oye Charlie, mira, Alex nos invitó un palomazo aquí, yo soy el baterista de Bloody Rock. Dice, ok maestro, dice, mira, ahí está mi bataca, es una super bataca, dice. Así es que me la cuidas como si fuera mi esposa, ¿no? Yo no te preocupes. Dice, ¿traes tu tarola? Sí, sí, la traigo. Tus platillos también, órale, adelante. Y ahí más pégale como se debe. Sí, no te preocupes, ya. Subimos, ya tocamos los de Chuck Berry, de Ricardito, de Rolling Stone, ¿no? Y también traíamos ya algunas de Beatles. Y ya, pues ya terminamos. Y ya, volví a seguir el trío, otro set. Y dice Lola, no se vayan, no había tocado otra tanda, maestro. O sea, tocamos, ya dieron como las 12, nos quedamos hablando tratando de los tres, porque pues, nos tenían, ¿no? Así que apasionados, ¿no? La verdad sí eran súper grupazo, ¿no? Y ya terminó de tocar la tanda, nos despedimos, ya eran como a la 1 de la mañana. Y dice Lora, me gustó mucho, dice, yo te voy a devolver la llamada, Arturo. Digo, ok, mi Alex, muchas gracias, pues ahora sí que es un honor tocar con ustedes, ahora sí, pues eres el mejor grupo dentro de la línea Freedom and Blues, ¿no? Y ya nos abrazamos y todo, y ya nos despedimos. Y ya pasó una semana y recibí la llamada de él y me dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo estás, Arturo? Bien. Dice, mira, va a ir un chavo de Loyo Funky, el Herradero, que estaba en la casa de Ignacio Zaragoza, en la colonia Santa Marta, Catitla, dice. Entonces, él y ella le dije que toca, y también tocan rolas de tri. Entonces, tú nomás, se llama Pablo Franco, entonces él te va a hablar y ya tú te pones de acuerdo con él. Entonces ya, pasaron los días y ya me habló él. Soy yo, hablo del Herradero Pablo Franco, de parte de Alex Loran. Entonces me platicó, ¿ustedes quieren escucharlos? ¿Cuándo ensayan? Le digo, martes y jueves. ¿En dónde? Pues en tal domicilio acá. Calle 2, Reforma Social. Colonia vecina de Lomas de Chapultepec. Ok, ya llegó él. Y dice, a ver, quiero que me toquen rolas de tri. Ya empezamos a tocar el Cantinero, Rock tras las Reglas, La Encuerada de Avándaro. No le da caso a sus papás. Y dice, no, ya. Con esto, dice, están contratados para la siguiente semana. Van a ser el grupo abridor. Va a ir Nahua, los Dubdus, Javier Batis, Romero y el Mara, todos. Entonces dice, ustedes tocan de 2 a 3 de la tarde, nomás sí que hay que llevar equipo. En ese tiempo, en todas las tocadas, tú tienes que llevar tu equipo, ¿no? Porque no es como ahora que ya te ponen los grandes sábados, la tecnología, ¿no? A veces, sí. Entonces, no puede hacer el rock con todo. Realmente no ha cambiado mucho. Depende de qué. Entonces, nosotros me acuerdo que yo le dije, Pablo, y la paga, dice, mira, por ser la primera tocada, van a ser $500. Le dije, ok, si era buen dinero para ese tiempo, ¿no? Estamos hablando de... Era el año de 76, ¿no? Era 76. Sí, entonces, pues yo dije, bueno, ok, ahí llegamos, órale, los quiero temprano, media hora antes, para que se instalen. Si yo acostumbro dos escenarios, uno a la entrada y uno al fondo. Entonces, para no perder tiempo, lo que ustedes instalan, ya está instalado el otro, y terminan, y así, ok, ya. Nosotros llegamos, era así como un triángulo, un salonazo grandísimo, le cabían como 3,000 gentes, ¿eh? Era así en triángulo. Wow, ya nosotros llegamos y nos colocamos en el primero ya. Y me dice, todo el LP del tri, ahí la tarea. Y echamos el completito todo el de español. Y ya las empezamos a tocar y ya terminamos, ya nos dio nuestra paga. Y para eso tuvimos que ir con los hermanos Tena, que en ese tiempo ellos eran los que tenían su casa de música que se llamaba Musical Mexicana. Y ellos alquilaban aparatos, los Tena. En 100 pesos nos alquilaban dos, uno para abajo y uno para... La guitarra ya alquilamos, aparte las voces, ¿no? Las voces las nos alquilaban en $200 y ya la camioneta pues nos cobró 200, ya nosotros ya tuvimos que poner $100 de nosotros para pagar la camioneta, pero pues no importaba el dinero, sino era presentarse en ese lugar y pues que era un hoyo funky muy famoso, ¿no? Y sabíamos que si nosotros hacíamos bien nuestra labor musical, pues de ahí ya era un trampolín para que el Bloody Rock se diera a conocer, ¿no? Y cosa que fue, ¿no? Sí. De ahí fue que Pablo nos volvió a llamar para 3 semanas más, hasta que seguimos yendo ahí, pero ya, posteriormente ya, cuando estaba el tri, ya no tocábamos lo del tri, ya empezamos a tocar ya canciones de Bloody, Diario, ¿verdad? Desastre, Fuera de Control, y seguíamos con los covers, ¿no? Con la de Chuck Berry, y así es como llegamos a ese Yo Funky, que fue el trampolín para los demás hoyos funky cine. Dime, Fer. O sea que todo pasó relativamente muy rápido para Bloody Rock, ¿no? Sí, fue suerte. El encuentro que se formó, uh-huh. Y pues, el contacto con Alex, el conecta que todavía de los hoyos, porque ya estaban tocando con Duke Dukes, con Nahuatl, con Enigma, sí, ¿no? Sí. Con las bandas que ya estaban como puestas, ¿no? Sí, puestas. En el momento. Sí, ya eran unos grupazos, ¿no? De Café. Ya después de que hicieron sus canciones, inmediatamente en el ferrocarril tocaron, abrieron para... Con, para James Brown. Brown, sí, eso fue en 1977. Un año después, o sea, tan solo un año después de eso. Sí, ¿no? Así o sea, que sí, Bloody dio un boom así, relativamente... Pero fíjate que después, bueno, ya después del Herradero, Alex Lora me vuelve a llamar y me dice, oye maestro, me acaba de hablar Miguel Vicente, que es de la Organización Revolución, que estaba ahí en Valderas, siempre le llamaron ahí, cerca del Metro Valderas. Y dice, y él quiere, está empezando a calentar ese lugar. Era un salón grandísimo, ¿no? Más que él le puso Revolución, ¿no? Y entonces dice, hay que calentarlo, dice, ustedes van a ser el grupo abridor. Dice, hay 600 pesos. No, digo, encantado, dice, ahí estamos. Y dice, yo voy a ser socio con él. Y ya empezamos a llegar y ya, igual estábamos con Tri, con grupos que ahorita que los chiquitos, que sé qué, con Mara, con Vox Populi, el Forastero, ¿no? Llegamos, y los Stray Cat, que era un grupo que era tributo a los Rolling, tocaban puro Rolling Stone, muy buenos, ¿eh? Y ya ahí en ese disco, pues ya empezamos ya a hacer ya sus canciones originales, ¿no? Y entonces empezó a calentar y empezó a llenar, y ahí estuvimos en ese salón como unas 17 semanas, y fue muy bonito porque a raíz de eso, pues empezaron a llegar organizados de Iztacalco. Oye, me gusta cómo tocan, ¿cuánto me cobras Iztacalco? No, pues te cobro tanto. Oye, estoy haciendo tocadas en Teoloyucan, pues quiero que vayan a tocar allá, ¿cuánto me cobras tanto? Oye, los quiero para Tultitlán, los quiero para Cerro del Judío, para San Bernabé. Entonces ya fue como un trampolín, porque nos echamos todas las ganas del mundo. Yo agarraba con Sergio, vamos a hacer show, vamos a impresionar, porque en ese tiempo el Tri era el Tri, no era el que llenaba, ¿no? Sus canciones, y pues la banda iba por verlos y su mensaje que decían en las canciones de protesta, todo, ¿no? Entonces para poderlos opacar un poquito era difícil, entonces inventamos de que yo pues me salía con los platillos, ¿no? Brincaba el escenario y Sergio se hacía un cable de 10 metros y brincábamos bien, bien, y había gente que pues no le agradabas tu show. Y nos pateaban, ¿no? Pero nos pateaban. La banda no era muy delicada. Unos secres que estaban bien ponchados. Y ya cuando ellos vieron la acción, brincaban con un bat. Pues, ¿cómo le está haciendo su show? Y agarraban y me subían. Entonces, ya no lo hago, ¿no? Entonces había lugares donde ya mejor que nada más arriba de la tarima la hacía y Sergio se hincaba, ¿no? Sí. Y entonces empezábamos así a impresionar a la gente. Y empezaba a levantar más el grupo. Entonces llegó otro organizador. Oye, si se discutieron, quiero que vayan a Santa Cecilia. Ahí había un salón que era nueva, era de Arturo Ugalde. Ya. No sé si exista, pero ahí venimos, ¿no? Arturo Ugalde todavía existe. Él tenía su salón en nueva. Sí, sí. Y luego ya de ahí había otro organizador que era muy, muy lindo. Yo lo conocía como el Monsolote, le decían el Elote. Y él hacía las tocadas ahí en el Club de Leones de Tlane. Y nos llevaba, tocábamos en la banda. Y pero siempre íbamos a estar y alternaba también con Dus, con Tri, con los grandes Super Electra, Javier Valdés, ¿no? Y en todos lados, en Escapuzalco, ahora sí que fue el trampolín para todos lados, que bueno, pero fue a base de esfuerzo, de ganas, de lucha, y pues ahora sí, como dice uno, rajarse la onda en el escenario, ¿no? La progenitora. Sí, todo. Sí, rajársela. Bajártelo, sí. Vamos a escuchar algo, Arturo. Sí, dale, claro, vamos a escuchar al gran Bloody Road. Venga de ahí, Control. ¿Ya empezó? Sí. profundidad, eternidad. No me siento nena defraudar, siento que todo es normal. De rock y con esta gran presencia aquí del buen Arturo de Bloody Rock, ¿no? Entonces, estamos, nos está contando así, hoy sí nos tiene calladitos, cabrón. Sí, sí, no decimos nada. Yo voy llegando. Nos tienes calladitos así, muy atento. Qué bueno, es una historia de rock and roll que en lo personal admiro bastante y respeto. ¿No? Hay saludos, ¿no? Por ahí. Hay saludos antes de que empecemos con la segunda parte de la historia. A ver, échale tus saludos. Bueno, pues escuchamos primero, antes de empezar con los saludos, Diario y Rock Jarocho, desde la producción del disco de Bloody Rock. Uh-huh. Y pues tenemos saludos también, nos piden ahí para Loreto Terrazas, que también nos piden una canción que nosotros la programamos. Y por allá en una oficina, ¿no? Toda la oficina de. Que andan ahí por el Metro Patriotismo, Emite, Damaris, Daphne y Carla. Saludos a todas ustedes. Y otro saludo a Tlalnepantla, licenciado Joterías. Claro que sí. Qué buen licenciado. Licenciado Joterías de Tlalnepantla. Hasta lo más recóndito de ese municipio. Arturo, si quieres saludar a tu banda, adelante. ¿Qué estás en tu casa? Nada más no se quiten los zapatos. Sí. Pues continuamos, Arturo. Entonces, referente a lo que te preguntaba, ¿no? ¿Cómo fue ese... Bueno, el cambio de Bloody Rock fue y cómo se metió de lleno a los escenarios fue muy rápido. Eso pues obviamente pues es un gran impulso que iba a desembocar en algo, ¿sí? ¿Ustedes tuvieron algún problema precisamente en esto cuando se acabaron los 70s y empezaron los 80s? ¿Cómo ustedes sobrevivieron a ese cambio? Porque sí fue muy importante. Pues no, lo seguimos manteniendo igual, ¿no? Ya, claro, Bloody, todavía seguimos 2 años más y el grupo se desintegró en el 82. 82, sí. Fíjate, sí fue entonces sí. No pudieron pasar esa barrera de esos. Sí, siguió igual, ya entraron nuevas agrupaciones, ¿no? Como Joaquín fue, seguían los Mara, seguía ya entonces el grupo Dama, ¿no? Arturo, sí, Batis, todo eso. Arturo nos iba a contar más o menos la historia de cómo nace su hijo, ¿no? Desde que es su disco. Exacto. ¿Sacaron alguna portada para ese o no? No, salió así porque era un sencillo normal. Pues yo te propongo que hagamos una portada para ese discazo. Okay, sí, me parece bien. Así, diseñadores, Lorena, Loreto Terrazas, ya está el pan. Sandy, ahí tenemos la posibilidad de que hagan una portada para el disco de Bloody Rock. Sí. Entonces, pues si gustan, se pueden poner en contacto con Arturo ahí para, ¿no? Mira, Fer, a la pregunta de Guillermo, te hago la pregunta. Este disco fue difícil grabar, ¿no? Porque en ese tiempo, después de lo de Vándalo, el rock quedó marginado, ¿no? Porque estuvo muy catalogado de que hubo sexo, drogas y cantidades de cosas. Pero entonces tú ibas a las grabadoras y pues nadie te aceptaba, ¿no? Inclusive nosotros, como andamos colaborando con nuestra delegación Miguel Hidalgo, que Adán Moreno, que era el encargado de cultura, hacía tocadas en todos los parques, que era el Domo de Popotla, y Cañitas, el Parque de Chapultepec, la Isleta, etcétera. Él ahora sí que como nos trató todo de ayudar porque pero el dato queda de que ustedes fueron los que se empezaron a vestir como los Ramones. Sí. Es el Abraham con la chamarra y ropa, claro, y todo. De todas las demás camadas que salieron después, ¿no? Ya estaban ustedes ahí. Sí. Cuando tocó esa transición, ¿no? Exactamente. Y luego ya después de ahí, él dijo, oye, Levario se quiere integrar a la segunda guitarra. ¿Cómo ves, Arturo? Le digo, pues déjame platicar con Sergio, ya platiqué con él. Oye, quiere integrarse de Rob, pues ya más o menos ya toca, ¿sí? Traía ganas. Pero pues estaría bien porque pues ya te ayudaría a los contrarrequintos y pues el grupo sonaría más potente, más fuerza. Y me dice, sí, pues dile a Barón que sí, que se venga un ensayo. Y ya se dio, pero él duró muy poco, duró como unos 7 meses. Ya. Yeah. Fue corta su permanencia de Levario. Y después ya cuando se va Levario, se van Brown, y ya forman ellos el grupo Potro Plash. que con el tiempo sería el grupo Dama. Y este, y nosotros este ya volvimos a quedar como trío, como empezamos los tres, y después ya este una compañera ahí en Sonora Revolución llegó este, y le gustó mucho el grupo porque estamos tocando ahí en la Revolución, ¿no? Y le agradó, y ya este nos dice, oye, tocan muy bien las rolas de blues, y no les interesa una armoniquista, pues sí, estaría muy bien. Y entonces ya ella nos recomendó a Guillermo Ramos Spiller. Él es de descendencia alemana, vive en la Colonia Condesa, y ya fue como... Este, lo invitamos a unos ensayos, y si nos gustó, pues este, empezamos a tocar unas canciones de Maya, de Jimmy Reed, y unas de Johnny Winter, y nos agradó su estilo. Tocar Johnny Winter, está que sí, de Maya, eso, habla muy bien de Maya, de Sergio. Y todos, sí, sí. Sí, claro, y pues, estamos en la línea, entonces se quedó él. Y ya de ahí hasta que se deshizo el grupo hasta bueno, menos se salía en el 80. En Bloody Rock este, continuamos hasta el 82. ¿Cuándo retoma Bloody Rock? Ya la segunda etapa. Pasaron muchos años, fíjate, porque fue así que el reencuentro de Bloody Rock se dio en 2008. ¿2008? Sí, wow, entonces 9 años, ¿no? Sí, porque yo seguía yendo a la colonia, porque así que la... La reforma social pues siempre fue muy querido Bloody Rock, ¿no? Claro. Fue el primer grupo que soltamos a los Boys Bond y llenábamos, y pues la gente le agradaba mucho que fuéramos el primer grupo que se dio a conocer, nos anunciaban lo de Capitán. Plano más. Sí, ya un plano ya más profesional. Ahora la James Brown, ¿no? Sí, sí, todo, ¿no? Sí, toda la colonia. Y estar con James Brown, estar en México, con el Universo, con Super Electra. Por ahí tengo algunos, este. Por favor, pasa ahí en mi Face. Sí, por favor. Puedes tomar muchas cosas. Voy a te mando para que sí, lo, vamos a entrar a hacer hurto de imágenes. Sí, imágenes. Estoy citando. Es documental. Entonces, esas cosas es de un valor así, documental para el rock, así, muy bueno. Cuando fue esto de la. Abrieron el concierto para James Brown. Me comentaron, había unas propuestas para ir a programas televisivos de Nueva York y de Los Ángeles. De Chicago, sí, esa. Por invitación del propio James Brown. De James Brown, sí, sí se dio eso, se comentó mucho en la revista Conecte. Pero para platicarte, o sea, Arte México, que era una empresa que hizo una tocada también ahí en la Arena México. Entonces tenemos con el Universo, los Duk Duks, Enigma, Super Electra, un grupazo que venía de Mexicali. En ese tiempo Ramón Torres, que era ex Nahual con la Compañía Mágica, nosotros somos el grupo abridor, Enigma y Bloody Rock, ¿no? Entonces de ahí pues, les gustó mucho, y güey, hicimos lo mismo con Sergio, el cable, salir de los platillos, fue toda la colonia, sacó la manta, que la reforma social estaba con Bloody Rock, y pues nos sentimos bien a gusto, y le echamos todas las ganas, como siempre, ¿no? Bloody Rock. Y de ahí nos dijo, que en ese tiempo Laura Chávez, que era novia de Arturo Brown, que había una propuesta para ver los conciertos de Jim Brown, ¿no? Y pues digo, si se da, pues qué bueno, ¿no? Y entonces Hugo López, que era el productor de Arte México, pues ya se puso en contacto con Laura y dice, quiero escuchar a Bloody Rock. Ya fue a un ensayo y ya le tocamos ahí canciones de nosotros y pues, algunos covers de lo que tocábamos, ¿no? De Chopperte, eso. Y le gustó, y si ya están contratados, ya fue como, estuvimos 2 semanas, en julio de 1977, en el Ferrocarril, abriendo los conciertos de Jim Brown, que era el rey del sol, lo máximo, ¿no? Tenía su cantante Marte Hart, ahí nada más, tocando, ¿no? De lo que era, y super banda con metales y con todo. La Big Band completa. Sí, completa, nos dejaba pantallar, ¿no? Más cuando se cantaba su éxito, Please, Please, ¿no? Le ponían su capa y Please, Please, ¿sí? Sincaba en público. Nosotros calentábamos media hora cada. Eran 2 shows diarios. Y ya en el último show, él ya estaba casi. Cuando venía siempre en ese tiempo un artista a un teatro o algo, siempre algún hotel de categoría, por ejemplo, los Candiles del Hotel del Prado, que con el temblor se cayó, contrataron a Miguel Brown. Sale él del Ferrocarril, se iba a actuar a los Candiles. Y la última fecha. Como Brown hablaba mucho inglés, se ponía ahí a hablar con los asesores de Jan Brown, que deseaba Jan Brown, que nos esperaba ya en los Candiles, y el último día ya de la tocada ahí, y cosa que se vio, y nos fuimos a invitados, que nos puso una buena botella, y estuvimos en una mesa cerca del escenario, escuchándolo, conviviendo con él. Lástima que en ese tiempo, pues sí, mira, y Laura Chávez llevaba la cámara, pero yo un día vino platicando con ella, oye, me dice Sergio que tú tienes muchas fotos del reportero, de lo de James Brown. Digo, pero ¿no puedes compartir algo para ahorita, yo que tengo Facebook, para dar algún testimonio? Me dice, mira Arturo, con todo gusto lo haría. Dice, pero yo tuve una pelea muy fuerte con Brown, que rompí todo. Ahí se queda. Perdió todo ese... Ahí pero, queda. Pero guardaron la botella que les dio, ¿no? ¿Qué puedes decir? ¿A ti te disparó una botella de James Brown? Eso queda para la historia. Queda para la historia, ¿no? Claro, pues, claro, ¿no? Exactamente. La emoción y todo. Pero ahí estuvimos y escuchando. Venga. Vámonos con unas rolitas, Arturo. Sí, ah, vénganos, sí, bueno, vénganos. Acá. Más Bloody Rock aquí en On The Rock. Fernando, dice la familia que ya te busques un. listo, regresamos de la bonita canción de Bloody Rock. ¿Qué canción era, mi buen Foss? Fuera de Control la escuchamos primero y después escuchamos Mujeres que Alborotan. Eso. ¿Y de qué disco son estas, Arturo? Fuera de Control. Son del CD que nos grabó nuestro gran amigo este Rocky Barrio. Okay. Calaca Records. Calaca Records. ¿Cómo estuvo este discazo? ¿Cómo, cuál fue? La propuesta fue que él ya había sido parte integrante de Bloody Rock. Y él, en unos ensayos, cuando ya hicimos un reencuentro a finales de 2009, ya empezamos a ensayar. Y ya en 2010 hicimos la propuesta de seguir juntos nuevamente a ver qué pasaba. Los mismos integrantes originales. Y en ese tiempo, como él también es de la misma colonia, Rock Levario, pues él pasó, nos escuchó, tocó la puerta y pues entró y se maravilló, le dio mucho gusto, nos dio un abrazo y dijo, oye, me da gusto ver otra vez al Bloody Rock original unido, ¿no? Entonces ya de ahí pues, se quedó, escuchó nuestra propuesta que estábamos tocando las canciones, recordando, ¿no? Coche a la Puerta, Diario, ¿verdad? Fuera de Control. Y ahí ya en un corte de un ensayo, ya nos dijo, nos propuso, dice, ¿por qué no se van a enseñar a mi estudio? Y ahí como que ensayan y yo les grabo un disco, en honor a que, pues yo en agradecimiento a que pertenecí con ustedes, y por ustedes pues también soy lo que soy. Para devolverles algo a la vida. Exactamente, y bien que como él nos invitó, y así se grabó todo este disco, tuvo un proceso de febrero a julio de 2010, se hizo la maqueta con los tres y en julio ya fue Memo a poner armónicas. Invitamos a Luis Gerardo Jiménez, que es hermano de Sergio, excelente guitarrista que también tocó con Rocky Barrio en el grupo Heavy Nopa. Ah, ya. ¿Sí? Y ya él cantó Coche a la Puerta y la de Oye Cantinero. Oh, ya, sí. Y así fue el proceso y ya el disco salió a finales de ese año, de 2010. Lo presentamos en el Centro Cultural José Martí en enero de 2011 y invitamos ahí como padrino a Rock Levario, pero ya no era Heavy Nopal sino Rock Levario Band. Sí, okay, sí, y tocó también mi compadre que había tocado conmigo desde los inicios de Spirits, Bernardo González, con su grupo Rockers. No, sí. Son los Rockers. Rockers. Es que yo una vez escuché una banda llamada Rockers y tocaban muchos covers en la época. Sí, hubo varios grupos, han habido varios grupos rockers, ¿no? Inclusive también hubo una banda que se llama Rockers del lado de allá por Ecatepec, ¿no? Donde surgieron los de por Blues Boys, por allá. La mayoría de las composiciones son a cargo de Sergio también es el compositor. Y veo aquí una de Ramón Torres, si nos está escuchando, un saludote. Gran bajista. Sí, gran bajista, exactamente. Allá, para Los Ángeles. A Los Ángeles, sí, tuve el placer de conocerlo ahora en el festival que sí. Gran amigo, y quedó muy gustoso con cómo quedó su versión, porque eres el compositor de Rod Carocho. Inclusive yo, cuando ya estuvo el disco, nos tuvimos contacto por medio de Face y ya después lo escuchó y me mandó que le había gustado mucho. Oye, qué bien, me gustó bastante, ¿no? Muy bien. Y claro, ahí ya fue un arreglo de nosotros, ¿no? Sí, claro. Porque ahí la original de Nahual mete arpa. Pero para mí, Sergio, en eso de arpeo lo hace en la guitarra y lo hizo excelente, ¿no? Wow. Eso es muy, muy bien. Sí. Y pues que ahí sí ya no metimos ya armónicas, okay. Como ya estaba hecha. Sí, la mayoría de Sergio Jiménez, sí. Así que en especial, pues un aplauso a Sergio que se nos adelantó, sí, ¿verdad? Así, sí, excelente guitarrista y gran guitarrista. Y está lo que me claro, que sacó a Bloody Rock adelante, ¿no? Así junto contigo. Pues tenemos sorpresas, Arturo, ¿sí? Aquí tenemos dos disquillos para regalar. Para aventar, para arriba. Sí, había más, pero ya se los taloneamos aquí. Ya todos tienen, ahí creo que sale la tienda. ¿No? Entonces, ¿en qué año se formó la banda? Es la primera pregunta que tengo que contestar para formarse un disco. Vamos a tener una dinámica para recoger ambos discos. La dinámica es la primera, a ver, mi voz es la de... ¿En qué año se formó la banda? ¿En qué año se forma Bloody Rock? Dato que se mencionó aquí al principio, claro, al inicio del programa. Y la otra es... En 1900. ¿No? ¿Cuál fue el personaje que impulsó a Bloody Rock en esto de los hoyos punkies y fue un gran impulso para Bloody Rock? No puedes llamar, ni tu acompañante. ¿Cómo va a ser? ¿Por teléfono? Sí. ¿O en Facebook? Como sea, por mensaje o que caiga por email. Y también otra pregunta, Arturo nos contó un dato muy importante, un pajarito de cómo surgió el nombre de Bloody Rock. Entonces ya estuvo en la entrevista, entonces si pusieron atención ahí, cualquiera de esas tres preguntas se lleva su disco de Bloody Rock y fotografiado por la leyenda aquí, por el fundador, por el líder de la banda, al que James Brown le regaló un pomo. Historia de rock and roll. O sea, si a mí James Brown, o que sea su hija, me viene y me regala un pomo, no me importa que sea de Tonalla, yo no lo guardo. Al contrario, ¿no? A todo esto, Arturo, ¿cómo ves el rock de ahora, vaya, la escena del rock de ahora, el cómo se está moviendo, a diferencia de cómo tú la viviste y la sigues viviendo? Tú sí eres quien para exactamente para decir todas estas ventajas, vicisitudes, cosas que te parecen a ti que van ya un poco desviadas del rock. Mira, para mí de lo que yo platicaba, la onda chicana, o sea el rock mexicano de los 70s, yo creo que hubo mucha creación porque había un estilo, cada banda tenía un estilo, un sello, ¿no? Por ejemplo, si tú oías a Nahual, sonaba Nahual. Duk Dux, Enigma, con su rock pesado. Oías a Tres Horas con su Rhythm and Blues. Oías a Toncho Pilatos con su rock autóctono, ¿no? Oías a los Spiders, La Fachada de Piedra, Duk Dux, ¿no? Con su sello, todos. Entonces cada uno tenía un sello. Y inclusive de los grupos pequeños, y éramos los que veníamos abajo de los grandes, de los que ya comenté, por ejemplo, como el grupo Mara, tenía un sello, ya tocaba sus canciones horribles como Abotro, Fantasma del Rock, ¿no? Y había otro grupo, Stray Cat, sonaba Stray Cat, Ginebra Fría, Vox Populi, y nosotros, por ejemplo, Bloody Rock, también teníamos otro sello que siempre estuvimos, inclusive íbamos a tocar a Coajimalpa, al 105 de Coajimalpa, el que nos llevaba a tocar, nos decía que tocáramos todo el LP de Three Souls. Entonces nosotros nos decían Three Souls Juniors o los hijos del Three Souls, ¿no? Pero yo creo que no tocábamos exactamente, ya cuando hicimos nuestras rolas originales que aquí se tocan ahorita, pues tienen una variante, no suenan igual exacto, ¿no? Entonces, Forastero, Matraca, todos teníamos Germen, un sello, ¿no? Y éramos grupos pequeños que estábamos luchando por crear buena música, pero con un sello. No sonábamos igual todos. Y ahora los grupos de ahora, los de rock urbano, es bueno, ¿no? Se tocan, meten 20, 30 grupos, 40, pero todos son de los grandes, por ejemplo, como es La Mosti, que es el Ira, Tex-Tex, que es las cabezas de cabezas. Las cabezas, ¿no? Sí. Los que siempre cabezan a Aragán, todos ellos. Y Tex ya tiene sus estilos, buenos músicos, porque les ha costado, porque ellos empezaron desde el 90, ¿no? Y era Ron Tony, entonces empezaron a irse puliendo y dar lo que ellos saben hacer, ¿no? Buenos músicos, buenas bandas, ¿no? Y ahora ya todas las bandas que vienen para abajo, para mí todo es repetitivo, como que no hay creatividad, todos suenan a lo mismo, ¿no? Claro. Entonces ahí es como que no hay tal sello ahí, sí, a excepción de los que ya nombré, ¿no? Sí, con todo respeto, entonces ahí es donde el rock se queda como encajonado, sí. No hay variedad de que pueda surgir, y siempre, por lo regular, casi ves muchos mismos carteles, ¿no? Sí, y en ese tiempo no se hacía así. Haz de cuenta que si nosotros íbamos, por ejemplo, a Tlalnepantla, pues encabezaban ahí carteles como Three Souls, Enigma, tocaba Stray Cat, Bloody Rock, Vox Populi, y siempre traían un grupo abridor de Azcapotzalco, que era La Ignorancia, ¿no? Había un grupo ahí que abría, o otro grupo, Tabaco, que era de ahí de Tlalnepantla, siempre había un grupo abridor, o en ese caso íbamos, por ejemplo, allá a Cuautitlán, igual iba encabezando Three Souls, iba Enigma, iba Bloody Rock. Luego iban los Pañuelos y el grupo Tarot, que eran locales allá, y eran las tocadas de 5 a 10, y cada uno tocaba su hora, y en esa hora tú podías, aunque fueras grupo pequeño, había buena paga, te pagaban, llevabas tu equipo, y y presentabas tus rolas, tu proyecto que tú estabas haciendo como músico, ¿no? O sea, tu trabajo como, como grupo, ¿no? Claro. Entonces la banda te enfocaba y así es como tú te dabas a conocer más. Y ahora no, porque en estos festivales grandes que te ponen toda la tecnología y todo, si no es muy conocido, pues te dicen, no, pues más toca cuatro canciones, pero y el que sigue cuatro, y el que sigue cuatro, y el que sigue. Y lo que he visto que los grandes tocan de media hora a 40 minutos, casi ni la hora. Pero claro, como ya son grandes, pues ahí va su sí, parte, sí, ¿no? Claro que les ha costado su trabajo, con respeto, claro, ¿no? Ajá. Tampoco voy a decir no, pero pues ya tiene su lugar, ¿no? Y son los que llevan a la gente, como en ese tiempo que era, el Tri era lo que llenaba ahí, el Rodeo, Revolución, el Covadonga. Cuando sí, se presentara aquí, vamos a tener con él los Duplux, lo mismo, ¿no? Enigma. Uh-huh. Y muchas veces nosotros también llegamos ya a encabezar carteles allá en Salón Madrid, en San Ángel, en Cerro del Judío, íbamos con los telares. Pero ahí ya cobrando ya una buena cantidad. Y en ese tiempo, pues en ese tiempo lo que era Memo de la Armónica, Jorge y Sergio, lo que fue, ya cuando empezamos a pegar ya muy fuerte, que fue de 77-80, ellos tres ya vivían de la música porque había buenas entradas, nos aventamos 4 o 5 tocadas. Y había muy buena entrada. Yo ya no, porque yo ya estaba trabajando, yo tenía familia que mantener, tenía 3 hijos. Y pues yo sí, pues me caía muy bien lo de las tocadas, ¿no? O sea, era muy buena entrada, pues, porque yo rentaba una casa, tenía gastos y no ganaba mucho, ¿no? Me trabajaba en una empresa de gobierno, ¿no? Uh-huh. Y, pero fue padre, ¿no? Como yo te cuento. Ahora, pues es difícil que esas bandas reconocidas, pues entremos en esas tocadas de rock urbano, ¿no? Sí. Que por lo mismo de que, pues, ¿quién eres? No te conozco, no conozco tu trayectoria. Y si quieres, ilusos. Como decía Vicente de Roca, pases que haces, ¿sabes qué? Pues no, mi ídolo, vas. Está todo el equipo, hay cuatro buenos, pero no hay billete. No, es como si yo soy Roddy Rock. Claro. Tengo una trayectoria, tengo un disco. Sí. Toqué mucho en los oídos, fui conocido. Le digo, pues no, ¿sabes qué? No voy, ¿no? Sí. Con sí, respeto, ¿no? Claro, claro, si tú. No, sí. Roddy Rock ya tiene que. Sí. Tiene que darse esa posición, se lo han ganado a través de todos estos años. Fíjate que comentas algo muy importante que aquí en Onda Rock lo hemos comentado en algunos otros programas, así sí, lo que dices es completamente correcto, la creatividad se ha estancado mucho en esa sección precisamente del rock, el rock urbano, que agarró ese nombre, ¿no? Me echen muchas bandas de... Mucha balada. Y es lo mismo, es copia tras copia, se sienten seguros en esa fórmula y no sé para cuándo la vayan a variar, no sé para cuándo, exacto, ¿no? Pero van a seguir siendo... Está estancado eso. Pero hay otras vertientes, el rock, pues el subterráneo realmente. Sí, que hay buenas bandas. Ajá, que ellos... estamos conectados en esa vena que ustedes dejaron, o sea, no en lo público que se volvió el rock urbano, sino subterráneamente hay bandas que recuperan y mantienen ese nivel creativo, y cada banda suena muy específico, y lo estamos viendo ahora con muchas bandas, en verdad, ¿no? Nivel creativo y en cuanto a la actitud y la energía que se presenta en el escenario, como dicen ustedes, hacen brincado de la batería para acá, hacer un cable más largo para poder interaccionar a la gente, show, y dejar todo en el escenario, finalmente es parte de la actitud en el rock, ¿no? Que éramos sangre de rock, dejar toda la sangre, lo que decía nuestro nombre, no rock sangriento, ¿no? Sangrar ahí en el proyecta a la hora de verlos en vivo, se transmite. Y permíteme decir que los chavos saben quién es Bloody Rock hoy en día, los chavitos, en serio. Entonces sería buena idea que no sé, que ese discazo que tienes ahí lo maquilaras. No se te ha... Sí, porque ahorita cuando dejamos de tocar, nomás lo vendíamos cuando nos presentamos en Centro Cultural Martí, en Cuauhtémoc, en foros, ¿no? Casi fueron. Pero saca tu vinil, porque está pegando otra vez el vinil y se vende, te va a vender. Hay una cultura como de volver a retomar la onda vintage, ¿no? Entonces creo que es buen momento, para que reedites ese disco, pero así en vinil. Te va a costar un poquito de inversión, pero créeme que la vas a recuperar. Iba a tirar una tornamesa y decir, ya me dijeron que me la cambian por un iPhone. No, pues ya bajo tu producción, esta es la pieza angular. Sí, porque ya, mira, yo traté de sacar las canciones originales. Un día fui con el encargado de ahí de Orpeón, para ver si sacaba yo las canciones. Las otras que no salieron. Estaban aquí ahí para hacer un CD de colección. Pero me dice que no se vio la máquina y que no, y que quién sabe qué. Me dio muchas vueltas. Y luego hablé con Carlos Mata de Nuevo México. Y digo, vamos a hacer una compra, porque él tiene grabaciones ahí. Sí. Y me dice, mira, es que Mondragón, Luis Mondragón está. Se pone muy difícil acá y todo. Y uno quiere entonces que la máquina, así que sí. Todo. Sí, yo también tengo muchas canciones inéditas. Pero si no, con gusto, Arturo, me dice. Sí. Y ahí se quedó el proyecto. Okay. Eso fue como en el 2006. Oh, ya. Sí. Sí. Acude a estudios independientes. Ajá. Ya es, hoy es así la onda. Ya ajá. Es independiente todo. Realmente, como se estaba manejando antes, ya sí, ya dista mucho. Y ahora la onda ya es un poquito más independiente. Okay. Entonces, podría ser que si tú sacaras esa edición que tenemos aquí en un honor tenerlo en Onda Rock, que lo maquilaras en vinil, sería muy buena opción para ti, y créeme que los chavos te lo compran y gente coleccionista te lo iba a comprar, porque Bloody Rock se ha ganado su título. Sí, gracias. Y aparte están los medios, ¿no? Facebook. Exactamente. Eso tú lo subes digital, creo que físico. Fíjate que hay algo muy bonito de esto. Esto, además de que es una pieza de colección, a mí alguna vez me tocó estar en el estudio de un señor que se llama Paco Bruxo, y él mismo nos dijo, yo no tengo mis discos, voy a ir a ver si en el Chopo se consigue. Lo consigo, ¿no? O sea, y usted que sí lo tiene, pues pero es... sí, fíjate como él comenta, ¿no? Este disquito yo lo conseguí en el Chopo, tengo 20 años, ahí con... Claro. Un gran amigo que es... A muchas bandas. Que es muy coleccionista y es... El Trini. Sí, el Trini. Muchas gracias. Trini. ¿Sabes quién es el que se... Por ahí me lo consiguieron con él. Y 500 pesos que sí están... ¡Oh, Dios mío! Pues sí, sí. Lamentablemente se nos ha acabado ya el tiempo, Arturo. Eso es un placer haberte tenido aquí en Onda Rock. Todo, nos mantuviste callados, cosa que está claro. Muchas gracias. De mi parte, te admiro, te tengo un respeto. He visto tu banda en vivo, la he escuchado los discos de antes. Se le ama, señor. Y espero muchos años más de Bloody Rock. Sí, gracias. No te detengas, lo has hecho bien. Antes, la gente lo sabe, la gente sabe que lo hiciste bien y lo sigues haciendo. Yo le digo una anécdota, cuando ha tocado siempre ahí, Martín, van a ver ustedes los videos, siempre hago mis platillos, inclusive hay una canción que está la última que grabó en vida Sergio, Vagabundo de Medianoche. Eso. Se ve impresionante. Vamos a esperarla ahí. Regalamos los platillos y todo, entonces ahí le chido todas las ganas. Y entonces yo bajé del escenario, pues todos me estaban felicitando, abrazando, señor, ¿qué edad tiene? No, pues yo ya rebaso la tercera edad. Sí, pero la verdad, hay mucho corazón, hay mucha entrega, decir, muchos chavos quisieran hacer lo que usted está haciendo. Claro, ¿no? La verdad, sí. Me empezaron a abrazar y, a ver, deme un disco, y bajamos y a vender discos, ¿no? Y pues yo me sentí bien agradecido, o sea, y ahora sí que, pues aquí están mis canas, ¿no? Eso, la proyección, entonces, sí. Y me sentí bien gustoso porque... les proyecté algo, ¿no? Claro. Esa imagen, ¿no? Uh-huh. Y como dice ahí el que está comentando, el anunciador, que es el May, un saludo para él, el Martín, el locutor, dice, para México, para el mundo, Bloody Rock, y levantando y luego siempre con su solo, de su última tocada en paz descanse y que está en el cielo. Sí, ¿no? Muy bien, pues muchos años más de Bloody Rock para ti, será un saludo. Ojalá que se van, los veamos pronto en escena, ¿no? Sí, sí, claro, vamos en escenario, con que los tengan esa dicha de verlos en vivo. Sí, y escucharlo, que hemos grabado del disco. Ya se fueron los discos, ya están los ganadores. Dos ganadoras, Loreto Terrazas. Mija, y Yanina Cervantes, nos ponemos en contacto con ustedes. Sí, y para aquí ya hacemos entrega. Sí, se las clases. Ahorita se las firma. Ahorita con los nombres de. Ahorita se las firma, mis niñas. ¿Cómo pues ya, si gustan entregar algo, pues que avanzamos. Gracias por irnos. Muchas gracias, aquí Arturo García, y ojalá pronto tengamos la oportunidad de verlos en el escenario. Está la invitación abierta para el foro acá en Salón Bellalón, en Pabellón Vista. Algún día que tengan fecha ahí disponible. Claro, con gusto, ya que estamos listos, estamos formando un nuevo guitarrista. Se está gestando un nuevo Bloody Rock, eso es. Sí, un Bloody Rock, la leyenda viene siendo así de Bloody Rock, ¿no? Dani, Yo vine de anexado el día de ese programa, pero ha sido un verdadero gusto, brothers. Muchísimas gracias por haberme invitado y un placer estar aquí sentado al lado del Bloody Rock, la sangre del rock, que es la auténtica transfusión para todos los que estamos haciendo rock ahorita. Claro. Ya está, brothers. No es la sangre pura. Un aplauso pura. Venga, aquí nos vemos el próximo martes. Nos vemos en el Rock.